Aquel 24 de mayo de 1822 logramos nuestra independencia política de España, pero quedó pendiente nuestra segunda y definitiva independencia, la independencia de la pobreza, de la desigualdad, de la injusticia. Rafael Correa, presidente de Ecuador. Simón Rodríguez, el gran maestro, el libertador, decía que nuestras naciones, nuestras repúblicas, nacieron en una gran mentira, porque supuestamente habíamos logrado la libertad, pero aquella nunca había llegado a los indios, a los negros, a las mujeres, a los pobres. Por eso el mariscal Antonio José de Sucre continúa combatiendo por la esperanza. Manuelita Sáenz convocando a la insurrección de los descalzos. Los indispensables, los irrepetibles, se multiplicaron en todo el continente en la lucha por la independencia. Gigantes que terminaron, como sabemos, que terminaron su vida física. De una de las últimas cartas que Bolívar escribió, muy poco antes de morir, allá en Santa Marta. Hugo Chávez. Una carta dirigida a Rafael Urdaneta, escrita en Cartagena, 25 de septiembre de 1830. Bolívar renunció y se fue, y le pedían que volviera. Le mandaban mensajes, le mandaban documentos firmados por no sé cuánta gente pidiéndole que regresara a retomar el poder y a salvar la patria. Y él se negaba. Y explicaba a algunos, por escrito incluso, por qué. Fíjense esto, dice Bolívar: si no hubiera más que un sacrificio que hacer y que este fuera el de mi vida o el de mi felicidad o el de mi honor, créame usted que no titubeara. Pero estoy convencido que este sacrificio sería inútil, porque nada puede un pobre hombre contra un mundo entero. Y porque soy incapaz de hacer la felicidad de mi país, me deniego a mandarlo. Hay más aún, termina diciendo, hay más aún. Los tiranos de mi país me lo han quitado y yo estoy proscrito. Así yo no tengo patria a quien hacer el sacrificio final. Bolívar murió sin patria. Por esos mismos días, un poquito antes, estaban fusilando en Buenos Aires a Manuel Dorrego, un gran revolucionario y bolivariano, amigo de Bolívar. Y un poco antes habían asesinado de manera vil y cobarde en la selva de Berruecos al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, cuando apenas tenía 35 años de edad. Así terminaron aquellos gigantes. Y San Martín terminó lejos de la patria. Y O'Higgins igual. Y Artigas igual. Y luego los enanos, como diría un gran poeta chileno, Mahfoud Masis, en un poema gigante dedicado a Bolívar, dice: enanos de largas trenzas se adueñaron de nuestros países y los picaron en pedazos. El precio por intentarlo, el precio por querer tener patria, fue demasiado alto. El sueño de libertad siempre se domesticó a sangre y fuego. La historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ernesto Che Guevara. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. A lo largo de todo el siglo XX, los nuevos imperios hicieron pesar una condición tutelar que fue mucho más fuerte que la presencia de tropas o la anexión territorial de antaño. El continente tuvo nuevos dueños y la dependencia se ejerció desde los códigos de la matriz patronal. Irigoyen estaba por terminar su mandato, tenía problemas de división del partido en diversos lugares, principalmente en Mendoza. No estaba muy seguro qué candidato lo iba a seguir. Al final elegirá a Alvear, que era un hombre que no estaba en su línea. Osvaldo Bayer y un capítulo indispensable de los fusilamientos de la Patagonia a comienzos de la segunda década del siglo pasado. Se siente inseguro Irigoyen, y hay algo que para mí es el disparador. Hay una carta del embajador de su majestad británica donde le dice claramente al presidente Irigoyen que, como dice, le dice usted, como usted bien sabrá, los extremistas han ocupado las estancias de los súbditos de su majestad británica. Y entonces el gobierno británico tiene buques de guerra en Malvinas, va a mandar marina de desembarco para ocupar esas estancias y defender las propiedades de los súbditos, repite siempre, de los súbditos de su majestad británica. Y ahí viene el problema de Irigoyen. ¿Qué hacer? ¿Enviar al ejército y defender el territorio argentino? ¿Qué pasaría si las tropas británicas ocupan todas esas estancias? ¿Se irían después o se quedarían para siempre? Para dar, como se dice, seguridad a la propiedad de su majestad británica. Bueno, para mí que viene allí, no quería problemas en la terminación de su gobierno. Tenía muchas huelgas en el campo bonaerense también. Y entonces decide terminar con la huelga obrera, cometiendo realmente una tremenda injusticia, porque fueron los estancieros que se negaron a cumplir con el documento que habían firmado ante el ejército argentino. El concepto de patria grande aparece y se desvanece permanentemente del discurso político latinoamericano. Desde el golpe que terminó con Arbenz en Guatemala en 1954, el primero organizado por la CIA en este continente, cada vez que surgen voces antiimperialistas, mensajes que hablan de unidad continental, la interrupción constitucional comienza a cocinarse a fuego lento. Al cumplirse hoy el 128 aniversario de la Declaración de la Independencia del Perú, me es particularmente grato enviar al gran pueblo hermano las expresiones fervorosas y cordiales del sentimiento argentino, que adhiere emocionado a la magna efeméride, compartiéndola plenamente e identificándose con ella en la intimidad de su corazón. Juan Domingo Perón, mensaje ante el 128 aniversario de la independencia peruana. Por las rutas comunes de la historia, la figura tutelar de José de San Martín inspira y orienta la marcha de nuestros dos pueblos, iluminados por la luz purísima de su espada inmortal, que abrió en las tierras de América el surco eternamente fecundo de la libertad y la justicia, de la libertad que se identifica con el destino del hombre americano y de la justicia que es la razón inmanente de toda vida digna de trascender al plano espiritual y creador. Nada aproxima tanto a los pueblos como la mística devoción por los mismos héroes. Perú y Argentina, bajo la sombra del libertador, confunden la voz de sus himnos y despliegan en un solo vuelo sus banderas luminosas de paz y de concordia en la fecha gloriosa que celebra el Perú y de cuyo júbilo también los argentinos participamos con sincera y profunda emoción fraternal. Y al formular mis votos por la prosperidad, el progreso y la grandeza crecientes de la noble nación unida a nuestro afecto, y por el éxito de la gestión constructiva de su ilustre gobernante, interpreto el sentir unánime del pueblo argentino y reafirmo mi inconmovible certeza en la unidad sustancial de la familia americana. La Revolución Cubana significó un baño de realismo mágico. De pronto se acortaron todas las distancias con las utopías. El primer ministro del gobierno revolucionario Fidel Castro y el ciudadano presidente Dr. Osvaldo Dortós firman la resolución que nacionaliza los bancos norteamericanos radicados en Cuba. Cuba, nacionalización de los bancos de Estados Unidos. Con esta medida, la revolución avanza un paso más en la liberación económica de Cuba. Hasta las democracias formales, las que siempre garantizaban muchas obligaciones y pocos derechos, comenzaban a impregnarse de este perfume libertario. Y desde los gobiernos votados por el pueblo, de pronto se prometía como nunca antes igualdad e independencia. Yo puedo decir que en esta hora

mentira y la traición. Después de formarse en West Point y de comprar los métodos franceses de tortura y exterminio, las dictaduras latinoamericanas se unieron para desarrollar un proyecto común, el Plan Cóndor. Así vivimos este 9 de julio. Así dirigimos presente a nuestra Argentina. Así volvimos a dar nuestro juramento de fidelidad a un destino hermanado con el anhelo más caro del ser humano, la libertad. Sucesos argentinos. 9 de julio de 1978. En la unidad espiritual y baluarte contra la penetración ideológica. Esta es nuestra verdad, tan simple como el nombre de nuestro país, Argentina. Tan limpia como las nieves eternas de nuestras largas cordilleras. Tan conmovedora como la inmensidad de nuestros mares y océanos, custodiados por la Armada Nacional. Tan pujante como los hombres y mujeres que componen la mayor riqueza de nuestro territorio. Tan bella como la pureza espiritual de estos nuestros niños, únicos herederos de un futuro que todos anhelamos. Un futuro de paz, de libertad, de trabajo, respeto y diálogo. Patria, tus hijos orgullosos, te decimos presente. A principios de los años 80, llegó el tiempo de las democracias débiles, procesos condicionados por un nuevo actor, la deuda externa. Por carecer de recursos pecuniarios, la deuda externa en el Uruguay se pagará porque no habrá más remedio. Leo Maglia. Con el patrimonio cultural, el Uruguay pagará con Felisberto, con tortas fritas, con yerba de Brasil, con Peñarol Nacional y los que rajen, con embarque de sangre juvenil. Ciudadanos, ciudadanas, es para mí un honor traerles para ustedes dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren ustedes escuchar primero? ¡La buena! La buena es que al fin hemos liquidado la deuda externa. ¿Y la mala? La mala es que tenemos 15 días para desalojar el país. Los 90 neoliberales pusieron otra vez las cosas en su lugar. El presidente Carlos Menem encabezó los actos conmemorativos del 181 aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional. Se iniciaron con una ceremonia en la Residencia de Olivos y concluyeron con el solemne Te Deum en la Catedral Metropolitana. En Olivos apenas alumbraban las primeras luces del alba, cuando el presidente empezó el Día de la Patria a puro tango. La banda del Regimiento Escolta de Granaderos no podía tocarle otra cosa que taquito militar. Festejos en la Argentina del 9 de julio de 1997. Cumpliendo con el plan del norte, los mucamos locales se encargaron de restablecer las relaciones carnales. Señor presidente, en 1994 usted dio impulso a un nuevo diálogo hemisférico iniciado en la Cumbre de las Américas en Miami. Menem Clinton, en Buenos Aires. La Argentina aceptó con entusiasmo este desafío, con el pleno convencimiento de que es necesario consolidar nuestra relación como verdaderos aliados. Esta empresa se conjuga con nuestro empeño integracionista en el ámbito subregional, en un inédito camino de renovación y unidad del que el Mercosur es expresión cabal. Argentina and America have joined together in common cause. We pledge to create a free trade area of the Americas by 2005 to bring new prosperity to all people of our hemisphere. To turn the revolution in information technology to our children's advantage by opening a world of knowledge to all our children. Ahora la República Argentina y los Estados Unidos se han unido por una causa común. Nos hemos comprometido a crear un área de libre comercio de las Américas para el año 2005 que llevará una nueva prosperidad a todos los pueblos del hemisferio. Estamos convirtiendo la revolución tecnológica para que se aproveche en las futuras generaciones, conectando a nuestros hijos y colocando todo un universo de conocimiento a su alcance, que llegará absolutamente a todos nuestros hijos. Pero desde el norte del sur apareció un hombre fuera de agenda. En Soledad comenzó a hablar de patria, de unidad continental. Los pueblos que habían sido testigos del derrumbe de su industria nacional, de la venta de sus empresas públicas, del robo de su gas y de su petróleo, de la extranjerización de sus fuerzas armadas, del exterminio de una generación, recuperaban parte de su identidad a través del voto. Rumor de clarines, guerrero. Ocurre el blindado, ocurre veloz. Hugo Chávez. Con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya patria, la patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria, patria. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar, recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. Independencia. Pueblos que luchan. Imperios que insisten. Tercera parte. Para pensar el presente e imaginar el futuro, fue ineludible reconstruir el pasado. Empezar por la partida de nacimiento, por el bautismo de la patria, clave para entender nuestra verdadera identidad. A ver de qué se trata. Somos Argentina por un argentum, plata, que no nos pertenece en el día de hoy. Pero, a ver, geográficamente, fue parte de nuestro ayer. Argentina, el nombre, como bien recordaba ya en el siglo XIX el extraordinario anarquista y geógrafo Eliseo Reclus, la verdadera Argentina está en los Andes del Perú y de Bolivia. Esa es la verdadera Sierra del Plata. Luis Viñolo. Que no está ni estuvo nunca en la Argentina. Escritor uruguayo. Políticos actuales. Y por supuesto, todos recordarán que todos nosotros fuimos peruanos, nuestros antepasados fuimos peruanos hasta 1776, o sea, apenas 30 años antes del movimiento juntista y emancipador, éramos peruanos del virreinato del Perú y nuestra capital era Lima, desde donde se fundaron buena parte de las ciudades hoy argentinas. Y la capital de la gobernación del Río de la Plata y el Paraguay era Asunción, desde donde se fundaron otra parte de las ciudades y poblaciones hoy argentinas. Y Cuyo fue una dependencia de Santiago de Chile hasta 1776 también. En su diversidad, la hegemonía del espacio total se dirimió en el espacio atlántico rioplatense. Y en el espacio atlántico rioplatense se engendró la polaridad fundamental entre ser la polaridad fundamental en términos militares, económicos y políticos, en el enfrentamiento entre el centralismo y el federalismo con su cabeza en el Artiguismo. Y quiero señalar que el protagonismo de Artigas como líder de los pueblos libres no se debe solamente a lo que nos enamora de Artigas, a su arraigo popular entre los paisanos y los gauchos y los indios, al sentido social de su prédica y sus normas, a privilegiar a los más infelices, como dice el reglamento de tierras. El protagonismo de Artigas no hubiera sido posible si no hubiera sido el, además, el caudillo de la provincia oriental y por ende tener acceso a los puertos de la provincia oriental. Entre cientos de datos históricos que necesitamos volver a poner en la superficie para poder redescubrirnos y comenzar a hablar de patria grande sobre bases cada vez más sólidas, va un pequeño ejemplo. Tres mujeres del Alto Perú, que quizás nadie siente como propias, fueron claves en la lucha por la independencia, de nuestra independencia. Dos encabezando la pelea de los pueblos originarios y una como oficial de Belgrano. Bartolina Sisa, esposa de Túpac Katari, asesinada y descuartizada por los españoles en 1782. Gregoria Apaza, hermana del líder aymara. Y Juana Azurduy, la teniente coronel del ejército argentino en el mítico Ejército del Norte. Han habido muchas mujeres peleando en la construcción y la deconstrucción de mi país. Mujeres indígenas, mujeres mineras a lo largo de nuestra historia. Máxima Apaza, senadora boliviana. Quienes promovieron en principio la defensa de los derechos más fundamentales como la libertad, la justicia, el respeto por la identidad de nuestra nación. Tenemos varias guerrilleras, entre ellas están Bartolina Sisa, junto a Juliana Paza, Túpac Katari, hicieron el cerco para que el gobierno respete a las mujeres y el trabajo indígena en ese entonces. Posteriormente, tenemos también a nuestra querida compañera heroína, Juana Azurduy de Padilla, que leyendo la historia de Bartolina Sisa, decidió seguir los pasos de Bartolina Sisa y hoy en día la organización donde llevo adelante se llama también Juana Azurduy de Padilla. Juana Azurduy de Padilla retorna en nuestras vidas en un puñado de mujeres y nosotras queremos ser como ella, junto a nuestro esposo y a nuestro hijo, vamos a pelear. Ahora, en ese entonces pelearon contra el colonialismo y nosotros decididas a pelear contra el imperialismo yanqui. También tenemos a Gregoria Paza, que comandó el ejército de Sorata, y muchas mujeres más. Pero ¿cuál ha sido el final de nuestras hermanas? Todas perseguidas, capturadas, sentenciadas a muerte. Estas mujeres son símbolo de un pasado que muestra el camino recorrido por nuestros ancestros y que guió el camino hacia adelante en la búsqueda de dignidad, igualdad como pueblos. Valiente que tú, oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Azurduy, me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su paz, el español no pasará, con mujeres tendrá pelear. Juana Azurduy, tu valiente que tú. Juana Azurduy murió en 1862. Tenía 81 años. La segunda mitad de su vida es una metáfora perfecta de la relación del continente con su independencia. O quizás con su nueva dependencia. Olvidada como la libertad por los nuevos dueños de América, murió indigente y fue enterrada en una fosa común después de reclamar sin suerte la devolución de los bienes que el gobierno boliviano le confiscó, más la pensión que le arrebató 5 años antes de morir. Recuperó lentamente su lugar en la historia. En el centenario de su muerte, sus restos fueron depositados en un mausoleo que se construyó en su homenaje. En el 2009, Argentina la ascendió a general. Y ahora, su imagen reemplaza la de Cristóbal Colón detrás de la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Y claro que sí, aplaudimos, que nos da alegría y que nos compromete cada día más en la construcción de esta patria grande, libre y soberana. Eso y mucho más simboliza la lucha de Juana Azurduy, que hoy una vez más reivindicamos desde la Argentina y para todo el continente. La segunda conquista permitió patrias formales: bandera, escudo, himno, moneda. Manejando la política hasta comienzos del siglo XXI con golpes de Estado o democracias tuteladas. La economía en sus propias manos, a través del libre comercio, la patria financiera, el neoliberalismo y también diagramar el objetivo de sus fuerzas armadas. Doctrina de la seguridad nacional, por ejemplo. Todos estos pasos liderados por el colonialismo cultural, por la desaparición de las lenguas y las tradiciones. El etnocentrismo y el glotocentrismo que padecen nuestras sociedades parece ser genético. José Ribamar Bessa Freire. Está en el ADN del tejido social. Brasil. En Río de Janeiro, donde actúa mi universidad con un programa que dialoga con las secretarías de educación en el área de educación indígena, un niño, hijo de un miembro guaraní de nuestro equipo de trabajo, fue tratado como subnormal, autista, con diagnóstico de autismo, por la incapacidad de la profesora y del cuadro administrativo de la escuela de entender que él era hablante de otra lengua, diferente al portugués, apesar de las informaciones previas que le dimos. Pero no solamente en la educación encontramos evidencias de esas prácticas erráticas en el sistema judiciario de mayor vulnerabilidad para los grupos minoritarios. Hay una noticia de lo que ha ocurrido en Brasil en 2003, un juicio a los acusados de asesinar a un cacique guaraní, Marco Verón, en Mato Grosso del Sur. La jueza aceptó el pedido de la defensa para impedir que indígenas se expresasen en guaraní a través de un traductor, de un intérprete. Es un pedido que contraría la Constitución Federal y la Declaración Universal de Derechos Humanos. La relativa universalidad del problema la podemos observar también en el caso comparable como el de Reina Marás, aquí en Argentina, que estuvo encerrada sin comprender el proceso judicial que la mantuvo allí alojada junto a su beba de 2 años. Reina es oriunda de Bolivia, de una comunidad quechua, por lo que se comunica a través de su lengua materna, el quechua, y no comprende ni puede expresarse cabalmente en español. Nadie reparó o se detuvo en esa cuestión hasta que en diciembre de 2011, durante una inspección en la unidad, el equipo de monitoreo de la Comisión Provincial por la Memoria se entrevistó con ella. Ambos casos son flagrantes de violación de los derechos lingüísticos en pleno siglo XXI,

pero realmente no se puede conciliar lo que es esencialmente, estructuralmente irreconciliable. Efectivamente, no podemos hacer conciliación de algunos intereses que son los que explican que el hambre perdure en grandes capas, en grandes sectores de nuestras poblaciones. Ismael González, Cuba. Yo pienso que en este sentido toda resistencia efectivamente implica un combate. Sin embargo, no podemos permanecer en la resistencia porque en última instancia estamos legitimando una subalternidad que tenemos nosotros que subvertir. Tenemos nosotros que pasar una ofensiva, tenemos nosotros que pasar también a construir una nueva forma de dotarnos de los instrumentos y realmente mucho más justas, mucho más democráticas, mucho más también de participación y de justicia social para todos. No se trata de pasar a ningún tipo de práctica que pueda deslegitimar la justeza de lo que estamos aspirando y estamos de hecho construyendo como en la propia Argentina. Algo para tener muy en cuenta. Este no fue un continente de brazos cruzados entre el comienzo de la segunda conquista y nuestros días. Marchas y contramarchas, revoluciones y restauraciones conservadoras, triunfos y derrotas. Todo constituye la historia de este punto del planeta entre mediados del siglo XIX y los primeros pasos del XXI. Desde la proclamación de la República y la abolición de la esclavitud, la historia del Brasil se resumía en la dominación simultánea de los facendeiros del café y el imperialismo inglés. El triunfo de la Revolución Cubana replantea los viejos problemas y establece un nuevo punto de partida para considerar la estrategia revolucionaria. Fragmento de Historia de la Nación Latinoamericana. Jorge Cosia, Oscar Raúl Cardoso. Víctor Raúl Haya de la Torre recoge la herencia bolivariana. Formula un programa de unidad latinoamericana, examina de nuevo la sociedad de América Latina y funda un partido con bases de apoyo en otros estados de la región. Hacia 1942 Bolivia era una factoría exportadora de estaño, azotada por tres propietarios rapaces vinculados a monopolios internacionales. En los comienzos del siglo XX, Porfirio Díaz ya llevaba 3 décadas sujetando las riendas del poder mexicano y llevando adelante ese proceso tan peculiar de modernización que se repetía en América Latina con el desarrollo de los ferrocarriles, los caminos, los servicios públicos, el telégrafo. Como otros regímenes de la época, el porfirismo favorecía en su territorio esos focos de civilización indispensables para que las grandes potencias pudieran administrar sus inversiones. Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. Independencia. Pueblos que luchan, imperios que insisten. Tercera parte. Mar del Plata 2005 fue el comienzo de un capítulo que tiene anclaje económico, pero que definió pautas de todo tipo y color: políticas, culturales, sociales. Vamos a decirlo, alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. Hugo Chávez. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. Nuestra raza aborigen, Tupac Amaru, Tecún Umán, Huaycaipuro, Atahualpa. ¡Que vivan los indios de América! ¡Unidad! ¡Unidad! Decía Bolívar, ¡unidad! ¡Esa debe ser nuestra divisa! ¡Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo. El segundo paso fue el tratamiento de la deuda externa para poder terminar con el factor que más condicionó, que asfixió a los gobiernos latinoamericanos desde el fin de la era dictatorial que ordenó Washington en los 70 hasta nuestros días. Desendeudamiento, no más crédito y reestructuración de la deuda. Que no nos vuelvan a meter miedo. Les pido que tengamos y estemos con los ojos bien abiertos. Néstor Kirchner. Pero los argentinos tenemos que tener entre todos la construcción de nuestra identidad nacional. Queremos convivir integrado un mundo, pero también es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables que quieren seguir lucrando con una Argentina que está quebrada y doliente y que necesita la mano solidaria del mundo para volver a resurgir. A través del Mercosur, UNASUR, CELAC y todos los organismos que parió la última década, el continente pasó por encima de la irrepresentatividad histórica de la OEA. Armó su nuevo discurso y hoy define su futuro con sus propias manos. Yo leía, antes de venir aquí, ayer, en estos días, en Letras de Molde, que en realidad esta iba a ser una casi reunión de defunción del Mercosur. Son los que nunca creyeron, no solamente en el Mercosur, son los que en cada uno de nuestros países tampoco creen en sí mismos, en la potencia del pueblo, en la identidad cultural, en la pertenencia histórica. Cristina Fernández de Kirchner. Y yo lo decía, que si este Mercosur ha sobrevivido a la década del neoliberalismo en la región, donde nos hicieron creer que el Estado ya no servía, que el mercado era el mejor asignador de recursos y que entonces la riqueza finalmente iba a derramar en todos, si hemos podido sobrevivir a eso con nuestro Mercosur, está claro que este Mercosur no solamente goza de buena salud, sino que además tiene excelentes anticuerpos. Y creo que debemos profundizar ahora, en un tiempo diferente para la América Latina, para nuestra región, que ha vuelto a reencontrarse con su propia identidad en gobiernos que han hecho de la democracia y de la inclusión social dos ejes irrenunciables. Eduardo Galeano resumió el comienzo de nuestra historia con aquello de ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando los abrimos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Después llegaron otros y también nos pidieron que fuéramos ciegos, sordos y mudos, mientras el saqueo continuaba. Pero con el nuevo siglo, millones abrieron los ojos y vieron la realidad. Todos escucharon que era posible y salieron a gritar que este era el tiempo para volver a intentarlo. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Jorge Cafrune. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. A Roosevelt. Eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que en donde pones la bala, el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes.